plantita selva algún. Ahora que te vas, mi vida, si tus ojitos amarillos como el sol alumbran las ventanas de esta casa desteñida, que te he visto crecer, aprender a leer, descifrar el juego extraño que es la vida. Las plantitas del valle.